12 y 11 minutos. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes con una de las secciones habituales. Ya saben, de cada martes nos centramos en lo que es el ámbito de la política local y repasamos cuestiones de actualidad desde el enfoque, desde el punto de vista de cada una de las formaciones políticas que integran la corporación municipal. Y en esa ronda de intervenciones, ya les anunciábamos esta mañana, que llega el turno al Partido Socialista. En concreto, nos acompaña ya y va a estar con nosotros durante esta próxima media hora la secretaria local del PSOE de Ubrique y también portavoz del Grupo Municipal Socialista. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a quedarnos con diferentes temas que ya saben que cada formación política elige. Isabel, para comenzar quería referirte a lo que son los planes Profea, en concreto la actuación que hay prevista en este 2013 para Ubrique dentro de ese programa de fomento de empleo agrario, ¿no? Profea, que bueno, pues va a suponer finalmente lo que es una demanda que venía existiendo desde hace tiempo, la creación, ¿no?, de un acerado de la fuente de San Francisco, podemos decir, hasta la rotonda de los 20 pilares. Así es, Juan Carlos, al fin una buena noticia para el municipio y perdón, y después de que especialmente mi grupo estuviera preocupado por este asunto desde la legislatura anterior, en el que demandábamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique el poder continuar una conexión peatonal desde la Fuente San Francisco hasta la rotonda del Líder y mejorar la existente desde el Líder hasta el Hotel de Sierra de Ubrique, porque entendíamos que hay una iluminaria deficiente y sobre todo porque no hay un acceso peatonal, no hay un acerado que garantice también la seguridad de las personas que por allí caminan. Y como digo, veníamos demandándolo de la legislatura anterior. En esta también ha sido una de las demandas que hemos puesto sobre la mesa. Incluso tuvo como reflejo la presentación por parte de mi grupo de una moción en la que se instaba al equipo de gobierno pues a arreglar toda la conexión que existe por la zona de expansión de Ubrique. Y bueno, ya estábamos, perdón, ya estábamos, como en muchas ocasiones se ha producido en esta legislatura, ¿no?, con una afirmación por parte del equipo de gobierno. En mala moción se aprobó por todos los grupos políticos. Pero, como digo, en muchas ocasiones se aprueban las cosas por pleno, con carácter de unanimidad, pero luego, a la hora de ejecutarlas, pues quedan un poco ahí en el olvido, ¿no? Es cierto que después de la aprobación de esta moción en la que el Grupo Socialista instaba al Gobierno a la necesidad de atender las demandas de los vecinos que viven allí, no podemos olvidar que los vecinos que viven en la zona de expansión de nuestro municipio son vecinos que pagan rigurosamente todos sus impuestos, todas sus tasas, y estamos en unas condiciones que son lamentables, ¿no? Que si tú quieres dar un paseo desde tu vivienda con tu familia o solo o con tus mayores hasta Ubrique, pues hay una zona que todos los ubriqueños y ubriqueñas conocen, que hay un especial peligro claro y evidente, y eso había que intentar de evitarlo por parte del ayuntamiento. La aprobación de esta moción, pues como digo, se supeditó por el alcalde a los fondos Profea, que como sabemos es el plan de fomento del empleo agrario, y ya por fin, el 19 de junio, se reunió la comisión provincial, que es la que aprueba estos planes. Son planes y proyectos que vienen financiados por el Gobierno de España, por la Junta de Andalucía. Y como digo, el 19 de junio esta comisión provincial pues daba el pistoletazo de salida a la aprobación de los distintos planes en la provincia, incluyendo en Ubrique el Profea 2013 para la actuación que el ayuntamiento ha denominado pavimentación del margen derecho de la carretera 373, primera fase, por un importe total de 272.580 euros, una cuantía considerable. Y como digo, que han denominado primera fase, ya nuestro grupo se interesará por conocer cuál es el proyecto, si es que se queda a mitad de camino o es que solo atiende a la conexión peatonal y la iluminación va por otro lado. En fin, de conocer el detalle de este proyecto lo pediremos en el ayuntamiento, pero por fin se ha aprobado y esperemos que en breve se empiece a ejecutar esta obra tan demandada por todos los vecinos y vecinas de Ubrique. Y muchísima gente, como decíamos en la moción, que ya no solo es que vivan allí, sino mucha gente que hace uso para su tiempo libre, ¿no?, caminar por aquella zona y bueno, en definitiva, que redunda en beneficio de todo el pueblo. Y esperemos con ahínco que se presente. Yo sí quisiera decir, con respecto al Profea, denunciar públicamente pues de nuevo la inacción por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Yo me parece sorprendente que los tiempos actuales que corremos, pues hay una vía, ¿no? Como todos sabemos, los PROFE ahora tienen dos vertientes. Una, la que atiende al número de cartillas agrarias, por llamarlo de, para que la gente lo conozca, que es el famoso PROFE, a lo que el ayuntamiento, en este caso de Ubrique, que solicita todos los años. Y hay una pata, una segunda pata, que son los proyectos de garantía de renta, que se llaman, que son aquellos proyectos generadores de empleo estable. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Ubrique no ha solicitado ni ha presentado ningún proyecto. Yo creo, recordar que de la Sierra, si no es el único, pocos menos ayuntamientos no han presentado ningún proyecto para esta segunda pata. Estamos hablando de que se financia a través de esta segunda vía, por proyecto y municipio, 238.000 euros. Una cuantía no desdeñable, que además financia el 60% el Gobierno de España a través de lo que es la mano de obra y el 40% la Junta de Andalucía a través de lo que son materiales. Y yo me parece sorprendente que el Ayuntamiento de Ubrique, el Partido Popular, que gobierna nuestra localidad, no haya solicitado ningún proyecto generador de empleo estable. Cuando además, en este caso, el Grupo Socialista hemos demandado fehacientemente, a través de lo que es la presentación de nuestro programa electoral y luego, en reiteradas ocasiones, lo que es la apuesta por la economía local. En este caso, a través de esta línea, se podría haber presentado lo que es la construcción de una nave como vivero de empresa, que es algo que nosotros, como digo, venimos demandando también al equipo de gobierno. Es una cuestión que tenemos muy clara, que hay que apostar por los emprendedores, que hay que facilitar a las personas que tengan una iniciativa empresarial para que puedan comenzar su actividad profesional y luego ya afianzar una empresa de ámbito local y extensible de mayor ámbito de actuación. Y eso solo puede ser posible si el ayuntamiento, de una manera clara, apuesta por lo que son los viveros de empresa. Se nos vendió en la legislatura anterior que la Cámara de Comercio se nos iba a facilitar todo ese tipo de iniciativas, quedó todo en un plus. Yo no le voy a buscar responsable, lo que es cierto que sigue teniendo este municipio una deficiencia y una ausencia de una apuesta por los emprendedores, por los autónomos, por la gente con iniciativa empresarial de la localidad, que creemos que es fundamental, sobre todo en estos tiempos de dificultades. Y estamos hablando de que estos 238.000 euros que podrían haber venido a Ubrique, pues no están solicitados por parte del alcalde. Y desde luego nosotros vamos a pedir una explicación sobre este asunto. Y nos parece, como digo, fundamental, porque además la característica que tienen estos proyectos es que se financia la inversión, como digo, el 60 al Estado, 40 a la Junta, para que después esa inversión que se ha ejecutado en el municipio genere un empleo que dure en el tiempo. Nosotros creemos que era una oportunidad de oro para que el Ayuntamiento de Ubrique hubiera presentado la construcción de una nave, por ejemplo, para destinarla a un vivero de empresa y haber facilitado ahí pues la puesta en marcha de los inicios de las distintas empresas que se estén creando en esta localidad. Y por desgracia, pues eso no va a ser posible de nuevo a la inacción de este equipo de gobierno. Y como digo, nosotros vamos a pedir explicación sobre por qué Ubrique no presenta ningún proyecto cuando la financiación corre íntegramente a cargo de otras administraciones y no aprovechamos estas oportunidades y no entendemos cómo se le puede dar la espalda a las subvenciones de estas características. Cambiamos de ámbito para hablar del plan de emergencia local, ¿no? Ha habido novedades, había un borrador, parece que ultimado, pero el tema se llevó al Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Y ahí, bueno, pues finalmente se ha creado una mesa de trabajo para intentar subsanar errores importantes que se han detectado, ¿no? Pues la verdad que sí, que ya por fin parece que está encarrilado el asunto del plan de emergencia municipal. Es una cuestión que todos los grupos políticos catalogábamos de prioritaria para el municipio. Estamos hablando de un plan que debe de atender del despliegue y de los recursos que se deben de poner sobre la mesa en caso de una emergencia y desde luego nos parecía que Ubrique tenía que tener ese plan con carácter inmediato. Hubo un primer intento que se dejó sobre la mesa después de llevarlo a pleno porque no estaba en las condiciones que entendíamos los grupos de la oposición redactado el plan de emergencia. Nosotros no entrábamos, como muchas veces se ha justificado por parte del equipo de gobierno, en la estructura del plan, ni mucho menos, sino que es que existían deficiencias de conocimiento de la localidad. Entonces nos parece poco serio que el propio ayuntamiento presentara un plan con esos errores de forma. Ya, como digo, afortunadamente se ha corregido esta situación. Hubo un consejo sectorial de medio ambiente y sostenibilidad en el que se ha visto el nuevo plan de emergencia municipal que venía asesorado y elaborado siguiendo las indicaciones por parte de la Junta de Andalucía. Y bueno, lo que se quedó en este consejo o el plenario del Consejo de Medio Ambiente, pues acordó que se constituyera un grupo de trabajo a propuesta de diferentes integrantes del Consejo y así lo asumió pues la presidencia, en este caso el alcalde. Creo que esta tarde era la primera reunión que se tenía prevista por parte del grupo de trabajo y esperemos que se puedan subsanar porque creemos que es algo que se puede hacer relativamente rápido y bueno, creemos que ese trabajo, que se subsane, además estando también determinados colectivos que tienen un conocimiento expreso no solo del terreno sino también de los riesgos que existe en la localidad, como puede ser la asociación Tamal, que hay que reconocer que ese conocimiento y esa experiencia la tiene, pues creemos que entre eso, los vecinos que también van a estar, pues entre todos y ya con carácter de invitación estarán los distintos cuerpos de seguridad del municipio en esa mesa de trabajo, pues como digo, se subsanen esos errores de forma, pueda ir a pleno y se apruebe y Ubrique cuente, ¿no?, con ese documento de una importancia excepcional y que ya vayamos implementando y vayamos modificando de aquí a un año, pues con las distintas modificaciones que se vean oportunas, ¿no? Y desde aquí tengo que aplaudir que al fin, 2 años después de este asunto que parecía que al final de la legislatura pasara iba a tener luz verde, pues como digo, al fin, 2 años después, pues parece que está encarrilado y que de aquí en breve pues se llevará a pleno y se aprobará el plan de emergencia municipal. Más temas, quería referirte a contactos que habéis mantenido en últimas fechas con colectivos particulares y un poco lo que os trasladaban, ¿no? Pues sí, mira, nosotros somos el grupo municipal y desde luego un partido que intentamos siempre de transmitir a nuestros vecinos y vecinas la preocupación que tenemos por sus problemas, ¿no? Lo que a mí, pudiera no molestar, sino que me parece un acto de cobardía por parte del equipo de gobierno es que se nos transmita por estos particulares o por estas asociaciones que se escuden continuamente en que la oposición no le deja hacer determinadas o tomar determinadas iniciativas. Y máxime cuando esas iniciativas no dependen ni mucho menos de un pleno, que es donde la oposición tenemos la voz en el sentido del voto, y las demás y las iniciativas que en este caso se nos comentaban, pues bueno, dependen íntegramente de la decisión del alcalde y de sus concejales. Yo estoy cansada de eso. Yo, esta cantinela que en distintos plenos he rogado al alcalde de que no se nos culpe a la oposición sobre cosas que no conocemos, porque yo no tengo nada que ocultar, yo soy muy clara con todas las personas que hablo. Si nosotros estamos en contra de cualquier tipo de iniciativa, tenemos un posicionamiento claro sobre cualquier tema, lo que no va a faltar por el Partido Socialista ni por el Grupo Municipal Socialista, uno, escuchar las distintas opiniones sobre este asunto y dos, explicar nuestros motivos. Lo que nunca va a tener el ciudadano, la asociación, el colectivo, en definitiva los ubriqueños, lo que nunca van a tener es un sí porque sí por parte nuestra ni un no porque no, sino que nosotros valoramos las cosas, las analizamos, las consideramos y después de esa reflexión pues mantenemos una postura que normalmente en el tiempo se mantiene y en otras ocasiones también introduciendo elementos nuevos que van apareciendo pues se cambia muchas veces de posición, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos reiterado en el alcalde con ruego de que no acuse a la oposición de cosas que no tenemos ni siquiera conocimiento, como en una reunión que tuvimos la semana pasada. Es que el PSOE no quiere y nosotros era la primera vez que escuchábamos el asunto del que se nos estaba cuestionando o planteando. Yo al alcalde se lo diré fuera de micrófono qué asunto es sin problemas. No lo voy a decir aquí en los micrófonos de Radio Ubrique por mantener un poco también la, ¿no?, pues la privacidad de la persona que nos lo estuvo diciendo. Pero es que nos parece muy fuerte. Yo no sé, el alcalde dice que no utiliza, pero yo tengo ya mis dudas, porque son reiteradas veces las que los particulares nos dicen que reiteran que no pueden tomar determinadas iniciativas pues porque la oposición no les deja. Y en el Ayuntamiento de Ubrique gobierna el Partido Popular, para bien y para mal, y ellos tienen en casi todos los asuntos las manos libres. Tienen delegaciones que tienen recursos asignados con la prórroga de los presupuestos del año pasado, con lo cual no pueden tampoco insistir en que no pueden acometer determinadas cosas. Algunas sí, pero otras no. Y no pueden acometerlas porque no están aprobados los presupuestos, porque los presupuestos, quitando las inversiones de ladrillo, para entendernos, lo demás prácticamente el ayuntamiento puede asumir, pues dentro de lo que tiene de consignación presupuestaria, de lo que le permite el gasto, asumir casi cualquier cosa. Entonces, no entendemos cómo las delegaciones de juventud, de fomento, de medio ambiente, de mujer, tienen su consignación presupuestaria, y se insiste por parte del ayuntamiento que, como no tienen los presupuestos aprobados, pues no pueden tomar iniciativa. Desde aquí tengo que aprovechar la oportunidad de los micrófonos de Radio Ubrique y decir a la gente que no es cierto, que no es cierto. Y nosotros esperamos que los presupuestos, que por cierto esta tarde hay una reunión prevista, pues se desbloqueen, porque nosotros somos defensores de unos presupuestos, siempre son buenos para la localidad. También tienen distintos aspectos positivos, pero a quien le corresponde presentar los presupuestos es al equipo de gobierno del Partido Popular, y de nuevo, pues parece que no hay ningún interés en que exista una prórroga de los presupuestos. Yo, de verdad, llevamos dos años en los que el año pasado las conversaciones que hubo para los presupuestos, pues sí se nos invitó en varias ocasiones. Este año no se nos ha convocado a ninguna reunión, salvo en una, en donde se nos dio un borrador inicial y donde se nos explicó que había poco margen de maniobra, y ahora esta tarde habrá otra reunión en la que supongo que se nos volverá a dar información. Y, como digo, esa iniciativa la tiene que llevar el equipo de gobierno, eso no lo puede llevar los grupos de la oposición, y esperemos que hagan su tarea, que es su responsabilidad y su competencia, y que deben de asumirla y presentarla. Y sobre todo, que si están en minoría y para este asunto necesitan mayoría, pues que negocien y hablen. Yo creo que ninguno de los grupos de la oposición, que por suerte tiene una posición que no se puede quejar mucho el alcalde, por mucho que se queje, y es que la oposición prácticamente le decimos que sí casi a todo, pero que sí, porque como lo hacen al final, como decimos la oposición, es decir, que la iniciativa es como al contrario. Pues nosotros creemos que el equipo de gobierno tiene que conversar con los grupos de la oposición y llegar a los acuerdos que entienda para desbloquear los presupuestos. Pero que reitero, que cuando a un ciudadano se le diga que no pueden hacerlo porque los presupuestos no están aprobados, que le pregunten por qué, que a qué partida se tiene que dirigir la demanda que están haciendo, que se informen. Yo les pediría y les rogaría a los ciudadanos que no se conformen con una excusa en algunas ocasiones vana, sino que pregunten los motivos de por qué tienen que estar los presupuestos aprobados, para saber si es real, ¿no?, lo que se le está diciendo, ¿no?, al ubriqueño. Otro tema de actualidad estos días se refiere al decreto ley 7/2013 de 30 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social, medidas que se han aprobado desde la Junta de Andalucía, y además precisamente para los solicitantes, decir que las personas interesadas tienen hasta el jueves para poder solicitarlas en el Ayuntamiento de Ubrique. Es un tema, ¿no?, que querías abordar. Pues la verdad es que sí. Yo creo que en este caso la Junta de Andalucía en esta legislatura se está volcando con los problemas de los andaluces, y es cierto que hay una realidad clara, ¿no?, que se ha detectado por distintos circuitos de la Junta de Andalucía, de que hay familias que se encuentran en una situación, vamos, eso lo saben las propias familias, pero es verdad que la Administración muchas veces llega con efectos tardíos a atender estas situaciones, pero yo creo que en esta ocasión la Junta de Andalucía ha actuado con carácter casi inmediato, y al detectar determinadas situaciones de dificultad de las familias, pues ha puesto en marcha este decreto de medida extraordinaria contra la exclusión social. En Ubrique, el ayuntamiento lo que tenía que hacer era aceptar los recursos que la Junta le preadjudica, y la Junta ha destinado, en un programa que es donde sobre todo se va a ver afectado el ayuntamiento, el programa de ayuda a la contratación, que tiene un presupuesto en Andalucía de 40 millones de euros, y la Junta ha adjudicado estos 40 millones de esta parte del programa según el número de desempleados de la localidad, correspondiéndole en este caso a Ubrique una preasignación que el ayuntamiento aceptó de unos 124.000 y pico euros. ¿Para qué está este dinero? Pues este dinero está para atender un contrato de obras y servicios desde 15 días a 3 meses. Ya en las comisiones informativas estuvimos interesándonos cómo el ayuntamiento lo iba a articular, si van a poner, si van a hacer contratos de la misma duración y de cuánto tiempo. Está determinado también que el coste del sueldo más el coste de la seguridad social no supere los 1.000 euros al mes para facilitar más personas que se puedan incorporar a estos contratos de obra y servicio. Las tareas que deben de abordar son determinadas de especial interés de la comunidad, que en principio parece que el ayuntamiento habla de limpieza y mantenimiento y poco más. Y bueno, y estos contratos pues deberán estar formalizados antes del 4 de noviembre. El plazo que tú decías es lo importante, ¿no? Antes del 27 de este mes, del 27 de junio, del jueves. Bueno, el 27 es mañana ya miércoles. Jueves, hoy 25. Ah, vale. 25, cierto, yo estoy en 26, vale. El jueves un lazo sería, por ¿no? mi parte. Pues el jueves 27 ya termina el plazo. Y todos los ubriqueños que reúnan los requisitos que se han puesto sobre la mesa dentro de este decreto, pues podrán acceder en principio, ¿no?, a estos contratos. Nosotros quisiéramos difundir brevemente, para no extenderme mucho, porque además eso le corresponde a la información también dada en el ayuntamiento, toda la persona que nos esté escuchando, pues que se dirija allí para informarse o a través de la propia página web donde vienen los requisitos generales, y decir que básicamente lo que se le pide a los interesados es que hayan estado al menos 12 meses como demandante de empleo en los últimos 18 meses. Luego que estén empadronados en la localidad desde el 1 de junio del 2012, perdón. Que los ingresos familiares sean menores o iguales al 1,5 del indicador público de renta de efectos múltiples, que es lo que se utiliza como orientación. Es decir, estamos hablando de que los ingresos familiares sean menores o iguales a 798 euros al mes, y que además deben de contar con un informe de los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento que se trata de una persona con riesgo de exclusión social, ¿no? Luego, todas las personas que cumplan estos requisitos, en caso de igualdad de condiciones y que no se pudieran atender a todos los contratos, pues entonces el ayuntamiento tendría que priorizar en base a los criterios que ya, como digo, en el ayuntamiento pueden obtener esta información. Yo quiero reiterar eso, que muchas veces el equipo de gobierno se queja, el alcalde con insistencia, de que otras administraciones le corresponde el tomar ciertas medidas y que no las adopta, y cuando las adopta y nosotros escuchamos como lo explican en estos micrófonos, parece que este plan es del ayuntamiento y no es del ayuntamiento. Este decreto es de la Junta de Andalucía y se tiene que decir cada vez que se hable de él, porque yo creo que es la lealtad entre las instituciones. Si es un programa, es un plan de la Junta de Andalucía, cada vez que se hable del decreto de exclusión social, como si la gente supiera de lo que estamos hablando, se tiene que decir el decreto de exclusión social de la Junta de Andalucía le ha dado a Ubrique, o le ha correspondido en este caso a Ubrique, dentro de esa distribución, los 124.000 euros. Esto es como todo. Esto es una medida de urgencia para atender estas necesidades que tiene un periodo de vigencia y que después, ¿qué ocurre?, ¿no? Pues nosotros es lo que aquí, en el ámbito municipal, es lo que exigimos como grupo, que mientras que existan estas ayudas extraordinarias por las administraciones, lo que tiene que estar volcado el ayuntamiento de Ubrique, el alcalde, en primera línea, es en poder poner las bases en Ubrique de garantizar una economía local, no solo apostando por nuestro sector de la marroquinería, afianzando todo lo que es nuestro sector, que eso parece que se está moviendo en ese asunto, sino que también debe de promover y facilitar, como decía hace unos minutos, el poder ayudar a las personas que se estén acogiendo también a las líneas tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía para emprendedores, y que el Ayuntamiento de Ubrique haga su trabajo también, que es que parece que ellos no tienen nada que hacer. El Ayuntamiento de Ubrique tiene mucho que decir en cuanto a la economía local, y esa es la parte que el equipo de Gobierno intenta de quitarse de sus espaldas, y nosotros es la parte que vamos a estar exigiendo. Deben de apostar por nuestra economía, deben de apostar por nuestros profesionales, deben de apostar por los emprendedores de Ubrique, es decir, por las personas que tienen esa inquietud. Entonces, mientras que hay ayudas que vayan facilitando el mantenerse a estas familias, pues que el ayuntamiento vaya trabajando en la otra línea, ¿no?, que es la de dar una garantía a lo largo del tiempo para poder dinamizar nuestra economía local. Para lo que es fundamental también es un plan de empleo municipal, que lo demandamos en los presupuestos municipales del año anterior, y vamos a seguir demandándolo para estos presupuestos, que el ayuntamiento debe diseñar, porque es el que mejor conoce el perfil de desempleado de Ubrique, el que mejor conoce las necesidades de nuestra localidad, el que mejor conoce todas las características de nuestra economía, en definitiva, el que debe de diseñar un plan de empleo que facilite ahora mismo la empleabilidad de las personas que se encuentran desempleadas. Y vamos a seguir exigiéndolo. Además, lo proponíamos en los presupuestos anteriores, de la mano de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, de la mano de la Asociación de Empresarios de Ubrique, de la mano de los sindicatos de Ubrique. Y creemos que toda esa fuerza, todos esos agentes sociales tienen que ser sentados en una mesa. Nosotros proponíamos, ¿cree usted una comisión o un grupo de trabajo dentro del Consejo Económico Social? Créelo como entienda, pero cree un órgano donde los agentes sociales, los agentes económicos de esta localidad puedan sentarse en una mesa y hacer sus distintas propuestas, porque estoy convencida, y ese mensaje de los pocos que puedo estar de acuerdo con los del Gobierno de España y del Partido Popular, estoy convencida de que poniendo cada uno de nuestra parte, pues seguro que vamos a poder salir de esta, pero tenemos que darle la oportunidad a la gente de que pueda opinar. Que luego no es que no los llamamos porque la gente no opina. Bueno, usted le da la oportunidad y que ya cada cual, bajo su responsabilidad, que haga lo que entienda que tiene que hacer. Porque yo sí quisiera decir una cosa muy clara, ¿no? Que nosotros entendemos que el ayuntamiento no puede refugiarse en ese estado en el que nos está metiendo continuamente los medios de comunicación. Y a petición, digamos, ¿no?, del Gobierno de España. Y es que estamos como estamos, esto no hay margen para cambiarlo, tenemos que aguantarnos, hay que esperar a pasar el tiempo, y nosotros pensamos que las cosas se pueden hacer de distinta manera. Y lo que hace falta es iniciativa, lo que hace falta es valentía, y eso es lo que nosotros, y a veces se arriesga, y nosotros en Ubrique vemos que falta todo eso, que lo único que hay, que los concejales van a trabajar, yo no digo que con gana y con ímpetu, pero que todo el mensaje que transmite a la persona que va a verlo es, no puedo, están las cosas muy mal, tú sabes que, no, es que hay otra forma de hacerlo, y el Grupo Municipal Socialista defiende esa otra forma de hacerlo, y es que los equipos de gobierno tienen que apostar por iniciativas que den respuesta a los problemas de Ubrique. Y en estos momentos el Ayuntamiento de Ubrique económicamente puede. Y que se vea limitado por medidas del Gobierno de España, pues que hable con su partido y digan qué tienen que hacer para los ayuntamientos como los de Ubrique, determinadas medidas excepcionales. Para eso dicen que son del mismo color, ¿no? Y que para eso dicen que a los ubriqueños nos beneficia que sea el PP que gobierne en Ubrique en la provincia y en el Gobierno de España. Pues que se note de una vez por todas. Y que hablen con su partido. Y si el alcalde de Ubrique le tiene que decir al Partido Popular que dentro de ese decreto nacional tienen que tener en cuenta las características como la del Ayuntamiento de Ubrique, que puede perfectamente asumir determinadas inversiones, pues que lo diga, ¿no? Lo que no lo vamos a poder decir de primera mano somos nosotros, por desgracia, aunque lo vamos a seguir demandando públicamente, de que no nos podemos seguir sentando en las mesas y simplemente ir al ayuntamiento para escuchar una y otra vez. No podemos, la oposición no nos deja. Es que están las cosas muy mal, es que usted se tiene que esperar, es que... No, mire usted, para eso no estamos. Porque para estar para eso, no se está. Lo que hay que estar es para tener iniciativa y para poner, como digo, las medidas sobre la mesa y trabajarlas, porque para estar diciendo eso no se necesita mucha gente, ¿eh? No se necesita casi nadie, diría yo. Una cuestión más que querías abordar se refiere a espacio físico con el que contáis ya en el Ayuntamiento de Ubrique, el despacho, ¿no?, allí en el Ayuntamiento para el Partido Socialista, ¿no? Así es, nosotros veníamos demandando ya que la oposición pudiéramos disponer, no como otro grupo, solo para el Partido Socialista, sino que la oposición pudiera disponer de un espacio en las dependencias municipales. Nosotros lo entendemos, así lo entiende el Grupo Socialista, un espacio para el trabajo, ¿no?, el diario del grupo, para poder acceder a la información municipal, para poder estar en el ayuntamiento y acceder con facilidad a los distintos expedientes administrativos. En definitiva, es un despacho para que mi grupo y los concejales del Grupo Socialista puedan trabajar con tranquilidad los asuntos municipales, accediendo a, sobre todo, a la información que desde el ayuntamiento podamos acceder. Y luego también hay otra pata, ¿no?, que facilitar a los ubriqueños pues una atención, pero nosotros creemos que no debe ser ese despacho abierto a la atención continua de todos los ubriqueños, por eso lo hemos estado valorando y al final lo que vamos a hacer es los martes y jueves, en principio, que esto es como todo, esto es poner una unos márgenes de atención al público, luego veremos si hay que ampliarlos o hay que reducirlos, y en principio vamos a establecer a partir ahora del próximo mes de julio que vamos a estar los martes y jueves de 10 a 12 de la mañana para atender a aquellos ubriqueños y ubriqueñas que quieran contar con nosotros para cualquier asunto, ¿no? Tanto transmitirnos sus inquietudes, sus proyectos que pudieran haber presentado al ayuntamiento, como sus explicaciones por posiciones que el Grupo Municipal Socialista haya adoptado, como su crítica. Es decir, ahí estaremos para lo que entienda, ¿no?, el ubriqueño y ubriqueña, y nosotros intentaremos siempre pues de tener una explicación y hacia estas personas que se dirijan, como digo, de martes y jueves, de 10 a 12 de la mañana, es el horario en principio de atención al público que vamos a tener en este despacho, que es accediendo por la puerta principal del ayuntamiento, la tercera puerta a la derecha. Así que con eso me espero que nos podamos ir también teniendo un trato más cercano y trabajar, como digo, con más facilidad en el Grupo Socialista. Resta un minuto prácticamente para ese tiempo de que dispone cada formación, pero precisamente no quería apuntar una cuestión más relacionada con servicios municipales e infraestructuras, ¿no? Bueno, eso es lo que venimos también mes tras mes, ¿no?, en este programa, de que los servicios municipales siguen estando ahí con los problemas de principio de legislatura, que no se atiende una respuesta inmediata, que se están dando vaivenes con una característica importante, que es que hoy se dice una cosa, mañana se dice todo lo contrario y que estamos un poco perdidos. Yo no sé si a través de las reuniones de la Junta de Portavoces se irán concretando un poco estos servicios, pero tenemos desde Provista a Aguas de Ubrique, el servicio de limpieza, recogida de basura, lo tenemos todo ahí empantanado y lo tenemos embarrado, y nosotros esperamos que el equipo de gobierno, que es el que gobierne, diga ya por qué opción va a optar para resolver la situación en la que están estos servicios municipales. Y yo quisiera, en ese sentido, compartir, para terminar, con los ubriqueños, una cosa muy, bueno, que nosotros percibimos, ¿no? Mira, nosotros sabemos que la izquierda habrá cometido errores, que los ha cometido, vamos, con facilidad. Pero lo que tenemos muy claro es que nosotros no vamos a renunciar y nos vamos a rebelar contra la actitud que tiene tanto el PP a nivel estatal como el PP a nivel local de acomodarse en esta situación de crisis que existe. Nosotros vamos a, como fuerza de izquierda, vamos a demandar que no podemos estar viviendo una democracia de tercera, que es la que parece que estamos viendo con esta gente, donde además la actitud lo que hace es provocar un inmovilismo claro. Nosotros decimos desde la izquierda que tenemos que estar con iniciativa, con valentía, para hablar con la gente, para hacerles partícipes y para tomar las decisiones que nos correspondan dentro de nuestras competencias y responsabilidades. Y eso es lo que yo quisiera decirle a la gente, que la izquierda sigue manteniendo y ahondando en sus principios más profundos de igualdad, de solidaridad, de cara a los ubriqueños y ubriqueñas, y la derecha sigue ahondando en sus principios también, que es la de hacer ese sectarismo, hacer las clases de primera y el resto, y con eso nosotros vamos a estar, como siempre, luchando para que eso no sea así, que seamos todos iguales ante todas las situaciones. Pues nos vamos a quedar aquí 12:43 en el día de hoy, dentro de este espacio de política, con la secretaria local del PSOE de Ubrique y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez, a quien, por supuesto, agradecemos que nos haya acompañado. Y decimos, llegamos al final de este espacio, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Gracias y buen verano y salud, ¿no?